Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, buenas tardes. El Ayuntamiento de Archidona dejó de prestar sus servicios públicos a la ciudadanía el miércoles 18 de diciembre a partir de las 11 de la mañana como medida de protesta contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El consistorio permanece abierto, pero no se están atendiendo los vecinos que han acudido a realizar algún trámite. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Archidona ha llevado a cabo el desdoblamiento de la Madre Vieja desde el Paseo de la Victoria hasta calle Santo Domingo. Con esta actuación se ha eliminado el problema que había en la calle Nueva y Empedrada, donde se habían hundido varios patios de viviendas debido al mal estado de este saneamiento. La actuación se realiza en cuatro fases. En la primera se ha destinado 210.000 euros. La obra social La Caixa ha entregado 6.000 euros al Ayuntamiento de Archidona que serán destinados al mantenimiento del economato social que ha puesto en marcha el consistorio para que las familias con menos recursos económicos puedan adquirir al menor precio productos de primera necesidad. El Ayuntamiento pone en marcha una campaña para fomentar las compras en Navidad y Reyes en el comercio local. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Archidona, junto con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Archidona, Cora de Raya, pone en marcha el noveno concurso de decoración y ambientación de escaparates con motivo de la Navidad 2013. Se repartirán 300 euros en premios. En deportes, José Antonio Barrio galardonado con el Premio Deportista del Año en Gala del Deporte. Ese es el repaso informativo de la actualidad en nuestra localidad. Así comenzamos en Radio Archidona. El Ayuntamiento de Archidona dejó de prestar sus servicios públicos a la ciudadanía el miércoles 18 de diciembre a partir de las 11 de la mañana como medida de protesta con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El consistorio permanece abierto, pero no se están atendiendo a los vecinos que han acudido a realizar algún trámite. La Concejalía de Régimen Interior ha emitido un comunicado informativo que en el pleno extraordinario del 15 de octubre de 2013 se presentó una moción de alcaldía para mostrar el rechazo al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y petición de su retirada, y fue aprobada por los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE. El comunicado señala que la entrada en vigor de esta ley supone una pérdida de la autonomía y democracia locales. Asimismo, el tiempo pone en peligro a la prestación de servicios municipales, tales como transporte urbano, planes de empleo municipales, prestaciones de servicios, actividades deportivas y culturales. Además, si la prestación de servicios no cumple con el coste efectivo, será la Diputación quien asuma la prestación. Por tanto, tendrá lugar una privatización de los servicios públicos con la consiguiente pérdida de calidad y puestos de trabajo. Las diputaciones serán quienes negocien con las empresas privadas. El comunicado finaliza diciendo que no se atenderán a los servicios que se vienen prestando en las dependencias administrativas, servicios operativos, instalaciones deportivas, bibliotecas y otros, con el objetivo que los vecinos y vecinas de Archidona sean conscientes de los efectos negativos que se producirán con tal aplicación. En obras, el Ayuntamiento de Archidona ha llevado a cabo el desdoblamiento de la Madre Vieja desde el Paseo de la Victoria hasta calle Santo Domingo. Con esta actuación se ha eliminado el problema que había en calle Nueva y Empedrada, donde se habían hundido varios patios de las viviendas debido al mal estado de este saneamiento.

conseguir que el balance, una vez termine, finalicen estas fiestas de Navidad y Reyes, pues sea positivo para todos los comercios de la localidad. Seguimos con la Navidad porque la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Archidona junto con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Archidona, Cora de Raya, pone en marcha el noveno concurso de decoración y ambientación de escaparates con motivo de la Navidad 2013, donde se repartirán 300 euros en premios. A este concurso podrán participar cuantos establecimientos comerciales, hosteleros estén interesados. El primer premio será dotado con 150 euros, el segundo con 100 y el tercero con 50. Se valorará la decoración, originalidad, trabajo, su relación con fiestas de la Navidad. El plazo de inscripción finaliza el 26 de diciembre a las 14 horas y se realizará en el Ayuntamiento. La visita del jurado será el día 30 de diciembre. Los premios se entregarán en un acto público y el jueves día 2 de enero a partir de las 19 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo. En deportes, José Antonio Barrio Jiménez recibió el premio al Deportista del Año en la Gala de Deporte de Archidona, que se celebró el viernes 13 de diciembre, en la que los aficionados al deporte disfrutaron de esta fiesta, en la que se reconoce el trabajo que se realiza durante todo el año en las distintas escuelas deportivas y talleres. El pabellón municipal fue el escenario de esta gala que organiza el Patronato Municipal. Alrededor de 250 participantes de entre 4 y 80 años que practican habitualmente ejercicio físico fueron los protagonistas en las distintas actuaciones que se había programado como muestra de algunas de las actividades que se imparten desde el patronato, lo que hizo que numeroso público se congregara para presenciarlas abarrotando el polideportivo. La gala se inició haciendo entrega al premio al Deportista del Año que esta edición que recayó en el ciclista especializado en descensos José Antonio Barrio Jiménez, que desde muy joven practica esta modalidad deportiva llegando a ser un campeón tanto provincial como de Andalucía y que es en el presente año ha conseguido una importante palmarés destacando como primer clasificado del Open GR7 y cuarto clasificado en el Campeonato de Andalucía en la categoría élite. El programa de actuaciones fue desarrollando comenzando por los mayores que sorprendieron con una coreografía luminiscente, continuaron los chicos y chicas de la escuela multideportiva seguidos de las alumnas en la recién creada escuela de gimnasia rítmica que debutaron en la gala. El grupo de adultos realiza una sugerente coreografía interpretando a bailarinas camufladas de pintoras. La Escuela de Artes Marciales se basó su exhibición en el uso de armas y se finalizó con una de las más llamativas danzas de más de 40 integrantes en la Escuela de Aeróbic, simulando mediante movimientos aeróbicos y de cardiobox entrenamiento en dos bandas. Acabamos este informativo con nuestra agenda. La sala de exposiciones acoge la exposición de carteles de Picasso que se podrá visitar hasta el 8 de enero. El sábado 21 de diciembre, el domingo 22 y el miércoles 25 de diciembre tendrá lugar de 18 a 22 horas el Belén Viviente en la placeta de los hermanos La Fuente Alcántara. El sábado 21 de diciembre a las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal, concierto de Navidad de la agrupación musical José Antonio Galán. El domingo 22 de diciembre, actuación de la Escuela Ana Pastrana en el Auditorio Municipal a las 20:30 horas. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Buenas tardes, feliz semana y feliz Navidad.